Bueno, recién terminamos de firmar con los integrantes del sindicato y del ejecutivo el nuevo arreglo salarial para el periodo 2009-2010, que finaliza en marzo del 2010, dentro de un marco que venía planteando este sindicato desde su asunción, que fue el primer arreglo en el 2008, y después seguimos en septiembre del 2008, también con un 7% y un incremento del presentismo para los agentes de 30 horas. Nos volvimos a reunir en marzo, como estaba propuesto el acta del 2008, nos volvimos a reunir en marzo del 2009 con el escalafón, que esto es importantísimo, que de ahora en más los agentes municipales van a ser promovidos de categoría, que va a haber una junta de calificación de ascenso que va a evaluar más allá de la evaluación de los jefes inmediatos que tengan. También hemos firmado el pase a planta permanente de los contratados, que va a ser a partir del 1 de noviembre, o sea que a fines de octubre nos estamos reuniendo para tratar el tema de los agentes que van a pasar planta permanente. Y fin de noviembre también nos vamos a reunir para la Junta de Calificación y Ascenso, la que evaluará, va a empezar a evaluar a todos los agentes municipales. Es algo inédito, después de muchísimos años, para promoverlo de categoría. Esto va a ser fin de noviembre. Hablando de una cifra cercana a los 300 pesos, ¿cómo se ha impuesto esto? Sí, es un promedio, realmente es un promedio, porque hay agentes, compañeros municipales, que van a recibir mucho más y algunos un poco menos. Esto es la verdad, que el ingresante, y como es en todo orden de la vida, cuando uno tiene su primer trabajo o cuando ingresa a un nuevo, al nuevo mercado laboral, los primeros años siempre son duros, nos ha ocurrido todo. Después, cuando uno va tomando antigüedad y se van estableciendo los cargos, realmente va notando la diferencia. Esto es lo que ocurre hoy. Básicamente, hay gente que va a tener 300 pesos aproximadamente de aumento, pero a todos, esto hay que dejarlo claro, a todos se le incrementa el básico, que eso es fundamental. Bueno, era uno de los puntos del reclamo. Algunos básicos eran demasiado bajos. Claro, todos los básicos se han incrementado. Sabemos que venimos de muchísimos años donde los básicos no han sufrido ningún aumento, eso es verdad. Entonces hay como un estado de desesperación para que los básicos realmente vayan teniendo modificaciones. Bueno, en estos 2 años lo que hemos logrado es tener modificaciones paulatinas en los básicos. Que esto se hubiese hecho a través de los años, con otras gestiones, hoy hubiésemos tenido los básicos, realmente lo que corresponde a un trabajador. Bueno, este es un trabajo que empieza de a poco, la noche y la mañana no se hace nada, y empezamos el año pasado, continuamos este año, vamos a continuar el año que viene, y mientras que estemos en la gestión, vamos a ir incrementando los básicos. Me parece que realmente es el trabajo que tiene que haber sido siempre, que nunca se hizo, que lo empezamos a hacer esta gestión.